Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos, América Latina. El alcalde de Maracaibo, en Venezuela, y líder opositor Manuel Rosales hizo su pedido oficial de asilo político a Perú. Recordemos que Rosales es acusado de enriquecimiento ilícito, pero él afirma que es un perseguido político. Sin embargo, hasta hoy no ha podido justificar por qué su patrimonio aumentó mientras era gobernador de un estado de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y ayer el canciller peruano José Antonio García Belaunde afirmó que Manuel Rosales se encontraba en Perú en condición de turista. Horas más tarde, Manuel Rosales empezó el trámite para solicitar asilo político a Perú. La información desde Radio Cutivalú en la voz de Enrique Cavero. Saludos, América Latina. Eran las 12 y 15 del mediodía del último martes 21 de abril cuando el actual congresista oficialista y abogado Javier Valle Riestra presentó la solicitud de asilo político para el líder opositor venezolano Manuel Rosales. El también alcalde de Maracaibo se encuentra en el Perú desde el pasado 4 de abril, escapando de una supuesta persecución política por parte del régimen de Hugo Chávez. Rosales actualmente tiene un proceso judicial en su contra por enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador del estado de Zulia entre los años 2000 y 2004. Valle Riestra adelantó que el gobierno peruano terminará asilando al líder del partido opositor venezolano, Un Nuevo Tiempo, aunque la respuesta no se tendría inmediatamente. Se ha presentado la solicitud de asilo territorial por este líder venezolano, acompañado de 22 anexos y un total de 350 páginas. Esto no es una resolución que deba dictar el Ministerio inmediatamente, es un trámite que conforme a la ley de la materia, que a este señor se le citará dentro de algún tiempo para que preste su declaración y explique las circunstancias de su petición de asilo. Por su parte, autoridades peruanas han manifestado que evaluarán debidamente esta solicitud de asilo. Mientras tanto, Manuel Rosales permanecerá en nuestro país en calidad de turista, condición que le puede durar hasta 180 días. El canciller peruano José García Belaunde, en declaraciones a un medio televisivo, descartó que las relaciones con Venezuela se compliquen si el Perú decidiera dar asilo político a Rosales, debido al buen momento en que se encuentran estas y que se espera no se trastoquen. Frente a una posible orden internacional de captura para Manuel Rosales, su abogado peruano Javier Valle Riestra dijo que también realiza gestiones para lograr una audiencia con el secretario general de Interpol, Ronald Noble, y explicar la situación. De otro lado, Omar Barbosa, presidente del partido liderado por Rosales, declaró a un medio escrito peruano que habían escogido al Perú para pedir el asilo debido a las buenas relaciones que ha habido entre los sectores democráticos de Venezuela con el presidente Alan García. Pero si el asilo no prosperara en Lima, Barbosa dijo que tienen otras alternativas, entre las que se encuentran Chile y Colombia. Para leer Contacto Sur, soy Enrique Cavero García desde Radio Cutivalú, al norte del Perú. Gracias, Enrique, y hay que precisar que Javier Valle Riestra es uno de los mejores abogados en Perú, pero también mencionar que ha tenido mucha actividad política. Fue ex primer ministro del dictador y expresidente peruano Alberto Fujimori. Ahora nos vamos hasta Venezuela. Rosales debía presentarse el lunes a la primera audiencia por el caso de enriquecimiento ilícito, pero al conocerse que ya está en Perú solicitando asilo político, se han generado reacciones en Venezuela. Y está con nosotros Carolina González desde la Red Nacional de Radios Fe y Alegría para que nos dé más información. Carolina, buenos días. Sí, muy buenos días, muchas gracias por el pase. Así como tú muy bien lo explicas, pues el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, pidió oficialmente asilo al gobierno peruano por considerar que es un perseguido político en Venezuela. Así lo informó este martes a su abogado en Perú, el constitucionalista Javier Valle Riestra. Señaló que Perú no puede romper su tradición democrática de asilo en el caso Rosales por tratarse de un dirigente político que ha sido amenazado por el presidente Chávez públicamente. El abogado Javier Riestra, acompañado de Timoteo Zambrano, vocero del partido de Un Nuevo Tiempo, ofrecieron en rueda de prensa desde Lima, Perú, algunas declaraciones del caso de asilo político que enfrenta el dirigente zuliano, donde resaltaron que en su momento se terminará concediendo el asilo político a Manuel Rosales, además de comunicar que no puede sufrir ninguna clase de atropello. Riestra fue enfático en sus declaraciones, ya que calculó que el plazo para que se resuelva la acción es de 2 meses y que el objetivo es de asilo, así lo expresó el abogado. Además comunicó que Manuel Rosales no asistió a la rueda de prensa para no aparecer en una especie de propaganda. Riestra explicó que se trata de un delito de perseguido con intencionalidad política por las actitudes del presidente Chávez y la forma en que quieren llevar adelante este juicio. Vamos a escuchar pues las palabras del abogado Riestra el día de hoy. Son múltiples las reacciones que se han visto aquí de parte de distintos entes políticos ante el caso de Rosales. Al día de ayer, el ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia, Tregue Leixam, indicó que si el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, no se presenta en los tribunales, se activarán todos los mecanismos para su captura internacional. El examen aseguró que Rosales es solicitado por delitos comunes y que en algunos medios de comunicación se trata de imponer una matriz de opinión en su favor. Según el ministro, parece que basta ser de la oposición para poder cometer delitos, porque ahí tienen un refugio, defensa y solidaridad automática. Estas fueron las palabras del ministro de Interior y Justicia el día de ayer. Ya son, como te explicaba, múltiples reacciones. También el alcalde bolivariano de Libertador, Jorge Rodríguez, el diputado Mario Isea, que también fue uno de los que llevaba el caso del delito, de los delitos que ha cometido, pues, el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales. Esta es la información que te puedo llevar hasta los momentos desde Venezuela para leer. Reporto para ustedes, Carolina González. Muchas gracias, Carolina. Más información sobre Javier Valle Riestra. Proviene de las filas del aprismo. Y también mencionar que es un personaje bastante polémico en Perú. Sus declaraciones, su actividad política y las formas como asume ciertas posiciones. Ese es el abogado que defiende y buscará el asilo político a Manuel Rosales. Sala de prensa en contacto. Más información en la voz de Diana Bermeo. Diana, buenos días. Un día la tierra estuvo cubierta de agua, y del agua la vida y la tierra. Un día nació. Gracias, Carlos Saharic, América Latina. Hoy es el Día de la Tierra, pero ¿será que podemos decir feliz Día Tierra? La reducción de la capa de ozono, los más de 170 mil kilómetros cuadrados de bosques que desaparecen anualmente, la escasez de agua apta para consumo humano a causa de la contaminación, nos obligan a tomar conciencia y poner nuestro granito de arena. Así que si en este momento usted está desperdiciando agua, desperdiciando papel, usando aerosoles, deténgase y dé su regalo a nuestro planeta. En varios países de América Latina se realizan diversas actividades por este día, que empezó a celebrarse en 1970. Hasta aquí Sala de Prensa, continuamos en Mesa Central. Y finalmente llegamos nosotros a este aire, fuego, tierra y usted está escuchando Contacto Sur. Semana Mundial por la Educación en América Latina. Y hay actividades en distintos países de nuestra región. Honduras es uno de ellos. Ya está con nosotros nuestro compañero Félix Molina y Carla Rivas, desde Radio Progreso en Honduras. Muy buenos días, amigos, amigas de Aler Contacto Sur. Estudiantes de último año de diversas carreras de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán realizan como trabajo social intensas jornadas de lectoescritura en escuelas públicas del país. Leer para saber y hacer es el lema que mueve a esta universidad durante la Semana Mundial de la Educación. Los jóvenes trabajan con grupos de niños en las escuelas más pobres de la capital y con ellos y ellas desarrollan técnicas divertidas que les permiten a las más pequeñas ingresar al mundo mágico de la imaginación a través de los cuentos y otras narrativas. Nuestro compañero Félix Molina aborda a la joven Jacqueline Bustillo de la carrera de Letras mientras promueve la lectura en niños y niñas en la Plaza Central de Tegucigalpa en el marco de la Semana Mundial de la Educación. El lema de nosotros es leer para saber y hacer. ¿Y cuántos estudiantes de la Universidad Pedagógica participan en este programa? Ahorita estamos con 27 personas, estamos en este proyecto. ¿Qué siente una promotora de lectura al ir a una escuela y encontrarse con niños que evolucionan en sus habilidades para leer un cuento o leer un libro de narrativa o un libro de las clases normales? Bueno, es muy emocionante darnos cuenta que tenemos niños así, que pueden ser brillantes para el desarrollo de nuestro país. ¿Por qué leer es fundamental en la vida de una persona? Porque a través de la lectura enriquece el lenguaje. ¿Qué siente usted que es la situación de Honduras en términos de lectura y escritura? Creo que en algunos centros educativos como que están muy atrasados. No les inculcan el hábito de lectura desde pequeños. Y eso debe ser muy importante, formarles el hábito de lectura desde que están en primer grado, para que cuando lleguen a un nivel superior ya, o sea, tengan ese hábito. ¿Tú sabes una técnica para que a mí me guste leer si no me gusta? Por medio de dibujos, narrarles un cuento, contarles una historia. Las láminas, la lectura dirigida, hacemos marionetas, le dramatizamos los cuentos. Desde Radio Progreso en Honduras, para Leer Contacto Sur, Félix Molina y Carla Rivas. Gracias, Carla, por esa información. Y otro país que también está con actividades de la Semana Mundial por la Educación es Cuba. Pero como dato también mencionarles que en 1961 Cuba se declaró territorio libre de analfabetismo gracias a su programa Yo Sí Puedo. Pedro Martínez, desde Radio Habana, con nosotros. Con el orgullo de haber cumplido todas las metas propuestas para el año 2021 con la Conferencia Iberoamericana de Educación, que sesionó en Lisboa, celebra Cuba en estos días la Semana Mundial de Acción por la Educación 2009. La viceministra cubana de Educación, Kenelma Carvajal, quien representó a Cuba en el encuentro ministerial de Lisboa, previo a la cumbre iberoamericana que se efectuará en Portugal en noviembre próximo, reiteró en ese foro que está completamente consolidado en la mayor de las Antillas el acceso universal a la educación y que Cuba, que erradicó el analfabetismo hace 48 años, dispone de un sistema nacional que garantiza la gratuidad de los servicios educativos desde el nivel preescolar hasta la universidad. Cuba no solo garantiza como un derecho consagrado en su Carta Magna el derecho a la educación, sino que abrió sus centros docentes a decenas de miles de estudiantes de América Latina y el Caribe, también África, y tiene en la Escuela Latinoamericana de Medicina un modelo ejemplar de cooperación internacional y está contribuyendo con el método cubano Yo Sí Puedo a erradicar el analfabetismo en varias naciones de nuestra América. Venezuela y Bolivia ya se proclamaron territorios libres de analfabetismo y en ambos programas educativos estuvo la presencia solidaria de Cuba. El próximo país será Nicaragua. El mandatario nicaragüense, quien acaba de reunirse en La Habana durante casi 4 horas con el comandante Fidel Castro, será quien proclame a Nicaragua territorio libre de analfabetismo y lo hará el 19 de julio próximo, cuando se cumplirán 30 años del triunfo de la Revolución Sandinista. Para Leer Contacto Sur, reportó desde Radio Habana, Cuba, Pedro Martínez Pires. Muchas gracias, Pedro, por esa información. Y ya se vienen los 7 años de Radio Guayana en Venezuela.